exclusivo diariodemocracia.com. Fecha, ahí es el tema de la gripe H1N1, se corrió desde agosto hasta el día 25 de septiembre, la sexta jornada multidisciplinaria entre medicina y enfermería de la clínica, bueno, que ya se ha convertido en un clásico y que convocan a un gran número de médicos y enfermeros de la región, que es un poco el motivo por el cual la hacemos. En realidad, la idea es concentrar temas que sean de interés para los médicos de la región, que sean temas de la práctica diaria de consultorio y devolverles de esa manera un poco el apoyo que sentimos que ellos nos han dado a través de estos 15 años de existencia de la pequeña familia. Siempre hacemos un poco de especial hincapié en esta jornada, también hay un espacio destinado a la enfermería, o sea que tampoco es muy habitual. Claro, sí, en realidad hay un espacio destinado a la enfermería, también se trata de dar temas que sean muy interesantes y llamativamente, digamos, la concurrencia de enfermería siempre es notable, digamos, siempre supera las 150 enfermeras o cosas por el estilo, y el número total de concurrentes ronda los 500, con lo cual para la región y para lo que es movilizar a los médicos, por lo que eso implica, suspensión de actividades asistenciales, consultorios, etcétera, realmente es muy importante. Con relación a los profesionales que van a visitar, que van a venir a la cuarta jornada, sería interesante conocer el ambiente. Sí, yo arranco con la parte que mía y después cada uno irá. Nos pone bien el tema de haber conseguido, digo, porque hacía tiempo que estábamos hablando de viniese para la conferencia inaugural del doctor Guillermo Jaim Echeverri, que yo creo que es alguien extremadamente reconocido, que fue rector de la UBA y aparte un permanente luchador por la educación y por la calidad de la educación, que bueno, se va a hablar precisamente del tema del futuro de la educación y de la medicina. A nosotros nos pone orgulloso este tema. Después hay un plenario de infecciones emergentes, que creo que es un tema también de mucha actualidad, igual que obviamente entre otros van a estar el tema de la gripe A y del dengue y de otras infecciones que adquirieron relevancia especial en los últimos tiempos. Y después el módulo de clínica va a tener en el tema de trauma, la atención inicial del politraumatizado, qué hacer, qué no hacer y cuándo derivarlo, a cargo del doctor Jorge Neira, que ya ha disertado en otra jornada, que fue director del CAME, que es terapista del Hospital Vicente, terapia del Hospital Fernández y de la Clínica Trinidad, y muy reconocido a nivel del ambiente de las terapias intensivas. Después el doctor Fabián Herrera, que va a hablar de infecciones graves de piel y partes blandas, que es director de Bolsemic. Y por último, el doctor Dardo Riveros, que es presidente de la Sociedad Argentina de Hematología y jefe de hematología de CEMIC, que va a hablar de estados protrombóticos y anticoagulación. ¿En lo que hace al ginecólogo, bueno, nosotros vamos a tener, como todos los años, la presencia seguramente de un buen número de ginecólogos de la región, y de Junín esperamos también la concurrencia, que este año traemos al doctor Sergio Pascualini para hablar de fertilidades, es el director de ALICRIS, uno de los centros más reconocidos del país e internacionalmente, él va a hablar sobre este tema, va a venir el doctor Comas a hablar sobre el semana 12-14, que es una semana donde se hacen estudios para evaluar trastornos cromosómicos sin ningún tipo de agresión, o sea, son estudios ecográficos y de laboratorio. Y va a venir una médica de la SAEGRE, que es la doctora Pérez Lana, y la doctora Patricia Perfumo, que van a hablar sobre una medicación que se llama Protectágeno, que se utiliza en la mujer durante la adolescencia, la etapa fértil y el climaterio. Y también vamos a ahondar en el tema de los anticonceptivos intrauterinos con progestágeno. Bueno, pensamos que son todos temas de actualidad y que pues, nos van a ayudar a saber un poquito más, como todos los años que hacemos esta jornada. ¿Hay otras especialidades? Ah, gracias. Nosotros desde la pediatría vamos a hacer una película dar hincapié en una suerte de epidemia que se está viendo en pediatría, que es la obesidad infantil, así que va a ser y un seminario porque dedicamos dos charlas, la doctora Elina Kowalski, que es la jefa de nutrición infantil y metabolismo de la Fundación Favaloro, más adelante la doctora Silvia Puello, dermatóloga infantil, que es la directora de posgrado en dermatología infantil de la Universidad de Buenos Aires y jefa de la jefa de San Isidro con la actualización dermatológica. Y finalmente el doctor Sergio Valiano de la Maternidad Suiza Argentina, con el recién nacido grave, que es un tema que nos interesa particularmente a los pediatras, y en la zona donde en algún lugar se carece de neo, y en la práctica neonatal la tiene que hacer en muchos casos que se diga. Preocupantes, que son cálculos en la viabilidad, con todos los tratamientos actuales, como son la cirugía por los orificios naturales, y para el tratamiento va a ser el doctor Juan Pecor y el doctor Massa del Hospital Italiano, después otro que son las complicaciones de los divertículos del intestino, que va a hablar el doctor Bonadeo, y por último, un tema que para nosotros es bastante preocupante, son las suturas intestinales, las uniones intestinales, para hablar sobre las complicaciones y el manejo, va a venir el doctor Gabriel Condolesi, que es jefe de la unidad de trasplante de la Fundación Favaloro y el que hace la parte de trasplante intestinal que tiene más referencia en el país. Así que esperemos que los cirujanos nos acompañen en este tema que son realmente muy atractivos. No, pero no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de organizarlas, también busca temas que sean de la práctica cotidiana y que le sirvan a las enfermeras que vienen. Uno de los temas lo va a dar Silvia Hilari, que es la enfermera especializada en soporte nutricional del Hospital Italiano, que va a disertar precisamente sobre la importancia del soporte nutricional en el enfermero en los pacientes internados en los distintos centros de salud. La licenciada Mónica Ponceta, que va a dar un taller sobre el cuidado y manejo de accesos venosos centrales y abordaje periférico, especialmente por la vía percutánea. Y la última disertación, que personalmente me parece muy importante, la va a dar el licenciado Aníbal Ávila de CEMIC, que es presidente de la Comisión de Enfermeros de ADECRA, que hablará sobre las características y el perfil del enfermero en la unidad de terapia intensiva. Es un clásico, una de las, en cuanto a la forma, las charlas eran todas en forma simultánea, en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, ¿vale? Y ver la clínica, claro. Como se hace ellos. Eso, a partir del año 2007, que fue la quinta jornada multidisciplinaria, nos pareció que era mejor hacerlo en la institución porque, bueno, que era en realidad recibirlo en nuestra casa, que también servía para que muchos médicos de la región que por ahí no conocían la clínica, no la conociesen, que por ahí mandaban sus pacientes venían, tuviesen contacto con la clínica, y entonces a ese efecto, bueno, armamos una gran carpa en la cual se va la conferencia inaugural, el plenario de infecciones emergentes, y después queda, digamos, ahí dándose el módulo de clínica, que se supone que por la calidad de clínico es el más numeroso. Y después, como vos decís, simultáneamente están los distintos temas de clínica médica, ginecología va a otro espacio, pediatría va a otro espacio, y cirugía general a otro espacio, y las enfermeras, que también son muy numerosas, van al auditorio o al lugar de acá de tribunales que les queda adyacente. Un poco de espíritu siempre es esto, como decía el doctor de Silvia recién, tratar de preparar temas que sean interesantes y que el médico sienta que invirtió un espacio de tiempo de su vida, pero que se llevó un montón de conocimientos que le van a ser útiles en la práctica cotidiana. haga el esfuerzo entonces, porque indudablemente se está hablando de un esfuerzo importante que se realiza cada vez que tiene que llevar adelante una jornada de estas características. Claro, el esfuerzo es un esfuerzo terrible porque desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de financiación de las mismas, imagínate de la logística, de los traslados, de un montón de médicos que en definitiva vienen a descartar, estamos hablando de cerca de 30 médicos que vienen, entre médicos y enfermeros, algunos se hospedan, otros no, les vuelven el horario que vengan, algunos quieren ir y volver enseguida, conseguir que vengan, digamos que no es fácil, conseguir gente de primer nivel que esté dispuesta a venir, bueno, pero me parece que sí vale la pena el esfuerzo, porque nosotros desde la institución sentimos que siempre tenemos mucho apoyo de la región y también de gente de Junín, pero sobre todo de la región, y nos parece una manera de devolverle este, un poco este apoyo que sentimos, ¿no? Muchas gracias. La cosa que queremos decir es que tenemos que agradecer a la institución farmacéutica también, que nos ha apoyado en parte, que el esfuerzo lo hacemos nosotros, y la salud también la industria farmacéutica, que nos da una mano casi todos los años. Eso es importante decirlo. Seguro que sí. Sin ellos. Exacto. Gracias. ¿Cuándo es el aniversario del...? Bueno, eso nos olvidamos de decir. El día antes es se festeja el 15º aniversario de la inauguración de la clínica, que en realidad ocurrió el 5 de agosto. En el marco de cuántos años tiene la clínica, doctor. Precisamente, Claudia, este año se cumple 20 años de existencia de la clínica. En realidad, por los mismos motivos por los cuales postergamos las jornadas, también postergamos el festejo o la celebración por el aniversario, que tendría que haber sido hecha el 5 o 6 de agosto, digamos, que fue en realidad cuando se hizo la inauguración inicial de la clínica. Pero bueno, por el tema de la gripe y todo lo demás, la postergamos para ahora, así que va a ser el jueves 24, ¿no? Un día antes de la jornada. Y bueno, hay un programa que debe haber llegado, en el cual va a haber breves palabras de cada uno de nosotros, de gente que representa a las autoridades del Hospital Italiano de Buenos Aires, que vos sabéis que ha sido siempre un poco... no sé si llamarlo nuestro sponsor médico, pero nuestro camino a seguir y nuestra ayuda desde el punto de vista científico y de la rotación, y de hecho históricamente médicos del Hospital Italiano han atendido en la clínica, nuestros residentes rotan obligatoriamente, digamos, por distintos servicios del Hospital Italiano, nuestros ex residentes están haciendo formaciones del Congreso del Hospital Italiano, y así que nos parecía importante que autoridades del Hospital Italiano también dijeran lo suyo. Y bueno, también hemos invitado al padre Marco Benapace, porque nos parece que es una figura emblemática desde el punto de vista espiritual, y también siempre hemos tenido una relación cordial con él. No sé si vos recordarás que en algún momento hace mucho tiempo de crisis del país, por más que el país vive en crisis, pero él se parecía que era mayor. Dio una charla de remedios para el exclusivo diariodemocracia.com.